Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Bienvenidos a Café Metal, programa número 2 de la cuarta temporada. Qué cosa, ¿no? 4 años, mamá. Sí, qué fe que no tiene. Bien, como verán, no es el conductor habitual que hace su saludo al que nos tiene mal acostumbrados. Anda, podríamos decir, de vacaciones, gira, paseando. Bueno, ya dará las explicaciones pertinentes, pero no quiso estar ausente al inicio del programa, así que lo tenemos a través del éter, como se decía antiguamente, y aquí está el señor Daniel. Hola, hola, hola, Café Metal, programa número 2 de la cuarta temporada, digo bien, así que acá desde... ¿Dónde estamos, Bocha? Bocha, ¿dónde estamos? Salta. Salta, desde Salta le mandamos un saludo a todos allá, Café Metal, y todo eso. ¡Chao! Bien, ahora sí, vamos acomodándonos a la desestructura a la que estamos acostumbrados a presentarle, a esto que se llama Café Metal. Bien. Nos cagó el fin de semana largo, están todos así como... Sí, todos están, cada uno en frecuencias diferentes. ¿Qué tal, amigo Ale? Espectacular. Con ese ánimo y sí, esa energía, así me sorprende. Medio pachorro con el fin de semana largo... Pero bueno, ¿qué tenemos preparado para hoy? Bueno, como siempre vamos a pasar bastante música y vos querías escuchar un tema, en la semana me comentaste que querías escuchar un tema y yo lo que te proponía era que escucháramos ese tema que vos tanto deseabas, pero en una versión diferente. El año pasado, ¿te acordás que fuimos a ver The End, la película de Black Sabbath? Vos sabés que el otro día hablando mal y pronto, me quedé caliente con... Había visto... Cuando fuimos a ver la película, me pareció una cosa extraordinaria, una joya. Fue increíble esa película, porque... Aparte de todo, la película y de... Emotiva, todo junto. Aparte de recital, hay 5 temas que son una joya que están grabados dentro de un castillo, una cosa... Que es una sala de ensayo. Que lograron armar... con todos sus años de trayectoria y la plata que ganaron, en el medio de la campiña de Birmingham. Lo anecdótico también pasa porque termina la gira de The End, se toman imágenes para después armar la película, que es el documental fílmico que se estrenó el año pasado, llamado así simplemente The End. De las diferentes presentaciones de Black Sabbath se tomaron las tomas de audio que después se editó en formato disco en vivo para tenerlo en físico y que la gente pueda acceder. Pero lo que no está disponible todavía es la película, lo que nosotros pudimos ver en la sala de cine. Claro, porque el otro día fui al Parque Rivadavia, sí, a buscar eso, que realmente quería ver el documental y la película con los temas completos. Y cuando lo voy a poner me encuentro con la película, con el concierto y los cinco temas estos aparte que eran los que quería ver, pero sin el documental. Claro, el material en vivo fue editado en noviembre del año pasado, en noviembre 17 del 2017, y el concierto es grabado en febrero de 2017, en las primeras fechas de la presentación de Black Sabbath. Y bueno, eso se edita como un concierto y trae un CD bonus que... aparte tiene varias ediciones, el The End. Tiene uno que trae cinco discos, que trae Blu-ray, las cosas bonus. Y uno de esos bonus es el que vos también pudiste tener, de esos CD bonus, que se llama Angelic Sessions, que porque justamente se llama Angelic, se llama la sala. Y acá lo que era lo que, todo esto, lo que contaban, que después del último recital, como que se habían quedado con las ganas. Terminó la gira. Claro, y se tomaron como unas mini vacaciones y se fueron al castillo este a grabar. Pero fueron a ensayar o a tocar. O sea, es algo re loco porque la banda. Ya, como una despedida real. Como algo íntimo en todo caso. Porque para el público no iban a estar más en vivo. Ya como Black Sabbath, como banda arriba de un escenario, no iban a existir más. Así que como último registro grabado de Black Sabbath, el ensayo es increíble. Es este ensayo que, bueno, podemos por suerte tener un tema en vivo. Vos querías escuchar The Wizard, que está incluido en el primer álbum de Black Sabbath. Y vamos entonces a escuchar a The Wizard, a Black Sabbath en las Angelic Sessions. Así que suena Black Sabbath con The Wizard. Y dale rosca. Bueno, eso era The Wizard, Black Sabbath, el último registro de la última grabación o la última toma en vivo de Black Sabbath como banda en lo que se denominó las Angelic Session. Estamos escuchando de cortina a la banda Rage, que se presentó hace muy poquito acá en Buenos Aires. ¿Cómo estuvo eso? ¿Subiste algo? No pude ir porque nadie pudo. Estábamos en Punta del Este ese fin de semana, ¿te acordás? Claro. Que fuimos a jugar un poco a gastar unos mangos al casino. De su último álbum, editado el año pasado, trae unos temas extra que son versiones de... Eso fue en Uniclub, ¿no? Sí, en Uniclub. Creo que estuvo lleno, por lo que vi, vulgarmente se llama Hasta las Bolas. Hasta las Pelotas, y bueno. Otro recital que tocando, pasa sin ir. Sí, hubiera sido interesante ver esta formación, porque está tocando un marplatense la guitarra, que al igual que Facundo Coral, desarrolló su carrera musical en Venezuela y que después se fue a vivir a Bélgica. Y el derrotero de la vida lo, claro, tiene, no, ahora tocando de Mar del, ¿entendés?, Plata. Se fue a ver un recital y lo agarraron y lo subieron al escenario. No, hay un previo de Mar del Plata al escenario ese importante de Alemania. Hay un previo que es donde él hizo su carrera. Fue guitarrista de Torre de Marfil, una banda muy importante de la escena venezolana. Cuando digo importante, son de esas que trascienden la frontera, porque Torre de Marfil tocó en Europa y bueno... Últimamente Venezuela, Colombia está haciendo un semillero, ¿no? Sí, Venezuela, es contradictorio lo de Venezuela, porque es el peor momento de su vida como país, destruido totalmente, en ruinas, acabado, es muy triste, y a la vez encontrás producciones que se editaron durante el transcurso del año pasado de una calidad, de un nivel... sus bandas peleando para sacar adelante sus productos, su banda en sí como banda, ¿no? No, y aparte hay un montón de muchachos que están acá, que se tuvieron que venir por la situación económica, que tienen unas bandas o proyectos que son 30.000, creo que son espectaculares. Ya, en el transcurso de los últimos que ya han venido los chicos de Macondo. Claro, Guerra Santa, Guerra los amigos Santa. De Guerra Santa, que de paso les mandamos saludos. Y bueno, entre la gente que se comunica al Facebook de Café Metal, tenemos una banda de San Juan que nos envió su material, y ellos se llaman Salvajada. Esta banda practica heavy metal progresivo, formado en el 2012, que arrancaron como un proyecto de hard rock y fueron evolucionando hacia el progresivo con influencia del folclore nacional, folclore latinoamericano. Menciono esto porque, aparte de decirlo en la gacetilla, cuando escuchás su música, no es el tradicional progresivo técnico que escuchamos, que viene de Europa o de la parte norte del continente. Y tienen un primer CD editado con 9 canciones, y la temática de las letras también es el otro punto fuerte de la banda: temática ambientalista, temática social, injusticias sociales, remarcando todos esos puntos. Y en el 2017 tienen un segundo CD con la inclusión de un nuevo integrante en la banda, una baterista. La banda es Oscar Marín en voz, Pichu Díaz en teclado, Leandro López en guitarra, Sofía Mercado en batería y Brian Becerra en bajo. También en este nuevo trabajo siguen con las letras antiimperialistas, la unión de Latinoamérica, el tema, bueno, el mensaje, bueno, lástima que no está Dani, porque hubiera sido como para él representativo, porque también dice en la gacetilla que el mensaje es antiderecha, así que el tema se llama Banderas Contaminadas y escuchamos a Salvajada en directo desde San Juan. progreso está basado en descartar. Radio. Bien, eso fue Salvajada, la banda que nos envió su material desde la provincia de San Juan. Muy buena banda, suena muy bien y hay que estar atentos. Creo que ahora están grabando un tercer disco, un tercer trabajo en estudios. Acá me están mandando que el vino te hace tocar bien el heavy metal, parece. Bueno, sí, no sé, yo creo que el vino hace bien. Después, si vas a tocar la guitarra o vas a el estilo que toques. Es una copita por día, ¿no? Para el para accidente el corazón. Cerebrovascular. Sí, exacto. Lo que no sé si terminé de redondear era que las cortinas que estábamos escuchando son del último trabajo editado por Rage, Season of the Black, que salió el año pasado, en el mes de julio. Y lo que escuchamos particularmente son como los bonus que trae ese disco, que son regrabaciones de Avenger, la banda anterior a Rage que tenía P.B. Winer. Antes de formar Rage se llamaban Avenger. En un momento cambian de nombre, pero bueno, lo que hizo fue Rage, que tiene 30 años ya más o menos. Y Rage, sí, a ver, déjame pensar, déjame hacer memoria. Los Rage son del 86 más o menos, así que Avengers debe ser 84 aproximadamente, sí. Del 83 al 86 fue Avenger, y a partir del 86 cambian de nombre y como Rage empiezan a sacar los primeros discos. Pues bueno, los de... temas de la cortina son de Avenger versionados por Rage 2017. Esa fecha de Grave Digger con Rage. La primera presentación de acá en Buenos Aires, no, yo no fui. No, ¿dónde fue eso? ¿En Cabildo? En Belgrano. En Belgrano, el local que estaba en Cabildo y... Qué cosa linda que me perdí. Sí, Dani creo que estuvo. Sí, es más, tiene la foto con la nena chiquita. Ah, con los Rage. Sí, con los Rage y los Grave Digger. Bien. Es más, hay una, vos que lo querés tanto, hay una tapa de Epopeya muy linda que le está apuntando con la espada y de Grave, ¿no? Digger con, claro. Bueno, cada uno con su tema. Cada no, la tapa es muy linda. No, pero cada uno colecciona lo que quiere, puede o lo que la mujer lo deja. Ese colecciona calavera. Así que, bien por ellos. ¿Dónde estábamos? Bien. Bueno, vos tenías algo para mencionar, ¿no es cierto? Vamos con un saludo. Dale. ¿Quién es? Este es mi amiguito Nicolás Palacio y me mandó un saludo hoy. ¿Lo vamos a escuchar? Vamos derecho así, escuchamos. Y está pidiendo un tema, me parece. Ah, bueno, dale, y después seguimos con la charla entonces. Hola Alejandro, hermano querido. Aguante Café Metal, loco. Hoy te dejaron más solo que loco malo. Así que bueno, acá te estamos haciendo el aguante desde Caseros. Y te está escuchando mi hermano del alma, Guille, desde Gualeguay. Así que Entre Ríos y habremos compartido unas cuantas cervezas, hermano. Así que pasá en Heaven's Gate o Metal Church. Un abrazo, hermano. Coming, and you feel that you sense a humming with the power. Bueno, escuchamos entonces Start the Fire, el tema de Metal Charge, pero en la versión de Sorcerer. Hay un engaño ahí. En la versión de Sorcerer. Acá el amigo pidió la versión de Metal Church, pero no, le pasamos la versión de Sorcerer. Le pasamos lo que banda nosotros queremos. Que, bueno, banda formada en el 2017 y que sacaron su demo llamado Incantation, su EP. Cerraron la última fecha que tocó el Lady Evil. Claro. ¿Vos estuviste ahí? No, en esa no pude ir. No pudiste. Sorcerer está integrado por Eduardo Grandín, ex Man in Pain, también está tocando en Mazorca, Mariano Riva, ex Acásica, y está en Voltios, Arturo Santa Marina, ex Tenebrio, Charlie Coria, Man in Pain, ex Man in Pain, actual Bloque y la banda Iris. Ellos tienen un EP editado que se llama Incantation, un EP de 6 temas que incluye Star the Fire, el tema de Metal Charge. Y es una banda que tiene... Esto salió en noviembre del año pasado. La banda es realmente muy buena dentro del estilo. Es heavy, pero si hacen un cover de Metal Charge, más o menos ya sabes por dónde va el camino. Tampoco tanta explicación, amigo. Vaya, búsquelo, consígalo. Si está tocando cerca de su casa, vaya a ver a la banda. Apoye. Ay, mi amigo me está cagando y me está diciendo de que ya lo conocía. Y tiene el demo. Bueno, sí, mejor todavía. Siempre va un paso adelantado este hijo de... Muy bien, muy bien. Así son nuestros oyentes. ¿Viste? ¿Qué tal esa? Estudian lo que no hacemos nosotros. Exacto. Bueno, ahora vamos a hacer un bloquecito de 3 temas pegados. Vamos a charlar un poquito de las bandas que vamos a escuchar ahora. Porque te iba a hablar del clima, de la política y eso, pero la verdad no me interesa en lo más mínimo. Vamos a hablar de la música que vamos a escuchar en los próximos minutos. El guitarrista de Slayer, fallecido ya hace un par de años, Jeff Hanneman. No me acuerdo cuándo murió Hanneman. Ya hace... 4 años. ¿Cuatro años? Bueno, cuando... En el momento que Slayer estaba... tenía editado ya el Show No Mercy y estaban trabajando para lo que iba a ser el Hellaway. Para disputar el vicio, como se dice normalmente, tenía una banda paralela, Jeff Hanneman, a Slayer. El estilo que hacía con su proyecto paralelo era hardcore. Hardcore que se practicaba a mediados de los 80 en Los Ángeles. Y Hanneman es el quien le lleva la influencia hardcore al resto de los Slayer. Los Slayer venían de escuchar el tradicional heavy metal. No nos olvidemos que ellos fueron... ¿Cómo se llama el disco ese de cover que tiene...? Bueno, ahí ponen todas sus influencias, pero Hanneman es el que lleva a Kerry King, a Lombardo, a escuchar las bandas, porque ellos no estaban tan involucrados con la escena hardcore punk de ese momento. Entonces, en el 84, él tiene un proyecto paralelo a... Slayer que se llamaba Pap Smear, y compartía este proyecto con Rocky George, que era el morocho que tocaba en Suicidal Tendencies. Para aquellos que te pueden acusar de ¿cómo le decís morocho? Bueno, el hermano afroamericano. Dave Lombardo en la batería, Rocky George en la guitarra, Jeff Hanneman en el bajo y en la voz. O sea, nada que ver, porque él en Slayer era guitarrista. Pero Hanneman también tenía otra cualidad, aparte de componer los mejores riffs en Slayer, para mí, me parece. También cantaba. Los demos, incluso de Slayer, si los buscan, van a ver que están cantados por Hanneman. O sea, que los compone él, los componía en su casa, él pasaba la voz. Y eso era la matriz de lo que después se convertiría en los temas de Slayer, que vos en tu casa los disfrutabas a través de un disco. Este proyecto de Hanneman duró un par de años, del 84 al 86. Tiene un demo grabado, pero la cuestión fue así, porque ya iban a grabar con Rick Rubin, el productor Slayer. Iba a grabar con Rick Rubin el disco, el tercer disco de Slayer. Y Rick Rubin fue el que le dijo a Hanneman: mirá, no te conviene tener un proyecto paralelo a Slayer, porque está bueno tu proyecto, puede funcionar. Pero, en palabras de Rick Rubin, es le dijo, es el tipo de cosas que separa a las bandas. O sea que si el proyecto crecía y le iba a quitar peso a la otra banda, así que por recomendación de él, quedó ahí archivado en un cajón el proyecto Pap Smear. Y cuando ellos graban el disco de covers, Un Disputed Attitude, claro, con temas de Discharge, de GBH, usan dos temas de Pap Smear. Los regraba, claro, Slayer, ahí te das cuenta, los regraba Slayer, de Hanneman. Claro, los regraba Slayer. Y lo que vamos a escuchar ahora es la versión original del demo. O sea, Hanneman en bajo y voz, Lombardo en batería y Rocky George en la guitarra. Yo, Rocky George en este momento, cuando estaba con Pap Smear, no tocaba todavía en Suicidal Tendencies, porque él se incorpora para el segundo álbum de Suicidal. Y vamos a hacer un bloquecito ahora donde vamos a incluir a Suicidal Tendencies también con un tema del primer álbum, para que más o menos comparen los estilos y vean lo que sucedía en el 84 al 86 en la escena de California, de Los Ángeles. Y en el medio, claro, porque es el nacimiento del hardcore, del crossover. Del hardcore de... crossover, exacto, claro. Porque el punk ya venía con muchas bandas y de repente quizás los más jóvenes, como pasa siempre, querían romper el esquema y empezaron a acelerar, a ensuciar las cosas, que es lo que después se denominó hardcore crossover, que una de las bandas que enarboló esa bandera es The Ray, los Dirty Rotten Imbéciles. De los recitales por detrás, ¿qué pasa con The Ray? Mirá, lo que tengo entendido que este año 2018 está bajando a Sudamérica. En Chile ya tiene la fecha cerrada. O sea, compramos la entrada y acá para que no venga. Sé que hay una productora que estaba negociando para hacer la fecha en Buenos Aires de The Ray. Hasta ahora no hay confirmación oficial. Sé que hay negociaciones y en Chile aparentemente la fecha ya está cerrada. Que yo sería tengo tres entradas sin cortar. Tres entradas sin cortar. Bueno, ahora vamos a escuchar también a The Ray con un tema de su primer álbum, que en realidad su primer álbum es un EP de 22 canciones. El tema No Sense, que es el primer tema donde queda un registro discográfico o fonográfico de un blast beat. El primer blast beat en la historia que se graba por una banda de metal, porque hay un antecedente de una banda de la década de los 60 que usa blast beat, pero era rock progresivo, que ellos ni sabían que en el futuro el Greencore iba a usar el blast beat y hasta incluso los Blackers. Pero bueno, DRI es la primera banda que tiene un registro de haber grabado un blast beat en estudios. Y el tema es No Sense, está grabado en el primer EP de los DRI, que se llama, como la misma banda, Dirty Rotten. En realidad, expliquemos que sería ese golpe como un martillo repetitivo, neumático. Es un golpe repetitivo. Que si vos hablás con el baterista original de Morbid Angel, Pete Sandoval, él te va a decir que es un invento de él, porque aún amigos, birra de por medio y ya bastante ebrios, él decía que él lo inventó. Bueno, está bien, lo inventaste vos, pero acá está el registro de... El Terrorizer se lo puede disfrutar mucho. Sí, perfecto, ese disco es glorioso. Es increíble. Es glorioso ese disco. Entonces, primero escuchamos a la banda que tenía Jeff Hanneman paralela a Slayer en la primera etapa, Pap Smear, con un tema de su demo. El tema se llama Living Choose to Die. Después, al toque, le pegamos DRI, el tema No Sense, con el primer blast beat grabado en la historia del metal. Y como tercer tema pegado va a salir Suicidal Tendencies con un tema de su primer álbum. El tema es Two Side Politics, que se lo podríamos dedicar a... al amigo Pablo Gadea, si está escuchando, no creo porque anda de vacaciones, pero no importa, hacemos la mención igual. Pegamos tres temas entonces: Pap Smear, DRI, Suicidal Tendencies. Strike, nonsense. Time to kill, nonsense. Time to live, nonsense. Time to die, nonsense. Thinking out your enemy, killing just to live. Winning to the death, living just to die. Time to strike, nonsense. Time to kill, nonsense. Time to live, nonsense. Time to die, nonsense. My bloody red, be the fucking fan. Why start to heave, sky attack, feeling the napalm. Hidden minds, narrow flames, flesh with human blood. Seek a fire, death the earth, down and dash it in. Turn around and see your death and say your fucking prayer. Time to strike, time to say, time to kill. Time to say, time to live. Time to say, time to die. Time to say, thinking out your enemy, killing just to live. Waiting to be dead, then be just to die. Bien, fue este el bloque Hardcore Crossover. Como te comentaba recién, Ale, Jeff Hanneman murió en el 2013. Y para la elección de Suicidal Tendency simplemente fue para comparar estilos con Pap Smear, que son bastante similares por lo que era la época y todo eso. Obviamente, después Suicidal hizo un carrerón. Más allá de las idas y vueltas de músicos, pero para mí es una banda que siempre estalló y lo pudimos comprobar en el Vorterix, en la última presentación de Suicidal Tendencies, que está sonando increíble con Dave Lombardo en batería. Y vos fíjate, mirá lo que son las coincidencias, ¿no es cierto? Dave Lombardo ahora está tocando en Suicidal Tendencies y también está tocando en Misfits. Claro. Es una rareza. Igual lo de Misfits es medio... como un gustito personal que se está dando y pero una joda. Tenés que llamarte Dave Lombardo para poder conseguir darte ese tipo de gustos. Y después también en la misma época, cuando Suicidal saca el primer álbum, tenían un video del primer disco, el tema Institutional, que si hay un cameo de Tom Araya cuando empieza el video, que viene hablando, cantando Mike Muir, y pasa a Araya como que lo empuja. Si lo ven ese video, o sea, con eso quiero mencionar lo que era el vínculo de la escena en ese momento, o sea, eran como los amigotes, así que viene todo de la misma cuna. Creo que ahora no hay cosas así de ese estilo, o sea, comunión entre bandas de diferentes estilos, así que yo creo que si no hay comunión, difícilmente divididos no vamos a llegar a ningún lado, me parece. Lo que pasa es que ahora últimamente es del estudio a casa, de casa al estudio, y los festivales también cortan mucho eso. Y porque tendría que ser al revés. Pero era lo que decía Rod Flynn de Machine Head, que no quiere tocar más en festivales. Para que la gente pueda disfrutar de la banda en de vivo una, como es. De otra banda, claro. Y porque es 3 y media toca uno, claro. Y 45 toca el otro. Y no está esa cosa de antes, de compartir una cerveza, de compartir un ensayo. Claro, tiene que haber, si no hay una amistad. Pero tampoco hay las amistades. Ahora, el marketing y la globalización también que se dio. De también el. Es todo un mercado. Entra una banda, sale otra, claro. y no comparten ya, ni siquiera un camarín. Se viene prontamente la separación definitiva de Slayer. Y Mustaine está tratando, bregando de que se junte el Big Four para hacer la gira de despedida de. Tremenda banda, que sería digna una despedida. El afiche que vi de la despedida de Slayer tampoco es es de mi desagrado. Contéstame. Bueno, pero no hay nada confirmado. Es todo, creo que deseo de los creativos que hacen afiches. Bien, con la continuidad de Café Metal del programa número 2 en este lunes 12. Tristes, solos y aquí abandonados en el mes de febrero. Hace falta el loquito, ¿viste? Que él te dice un par de boludeces. No aprendemos. Sí. Lo extrañamos. Volvé. Te queremos. Te perdonamos. Más, podemos tirar un poco de la gira también. ¿A tirar qué? ¿Tirar la piola? ¿Qué querés tirar? No, pero le contábamos a la gente. ¿Qué hizo Alma Mater? Estuvo tocando por el noroeste argentino, Tucumán, Jujuy y Salta. Ya el próximo lunes nos va a contar con quién estuvo alternando conciertos, bandas. Tiene mucho demás para contar porque viene medio accidentado, loco. Igual, de todas formas, le vamos a tener que poner un freno porque se desboca hablando y, bueno, ya saben cómo es su problemita que tiene mental. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Creo que tiene averiado el hemisferio sur o el hemisferio norte. Ya va a contar el día que se golpeó la cabeza con la Mac. Heaven Gates. ¿Por qué Heaven Gates? Banda alemana de tradicional heavy metal. Hay otro pedido de mi amigo que muy bien. Está inspirado. ¿Cómo? Entonces la sección se va a denominar Conformemos a un amiguito. Claro, esta vez sí. Bueno, bien, entonces tu amiguito, si querés mencionarlo, ¿el mismo de Metal Church? O para Nico le mandamos un tema más. Heaven Gates, el tema es In Control, del mismo álbum, del mismo nombre, así que suenan los alemanes en Café Metal. You Esto fue entonces desde Alemania, Heaven Gate. El tema In Control, a pedido de... ¿Cómo le gusta de todo esto de Judas Priest? Es una cosa impresionante. Ya que lo mencionás... Salí, Nico. Ya que lo mencionás, Judas Priest. Nos enteramos... la noticia salió hoy, se publicó hoy. El guitarrista de Judas Priest, Glenn Tipton, tiene un problema de artrosis. Así que... listo. Ya fue. Era el que más me gustaba. Judas Priest. Lamentablemente... un problema normal, natural de alguien que le puede pasar a cualquiera. Pero, qué sé yo, no sé, la medicina está muy avanzada y quizás se pueda... Pero bueno, no sé, si ellos no pueden combatir teniendo la moneda, pueden revertir esa situación. Igual así, que nos queda para nosotros, que cayendo, no podemos revertir nada, ACDC, ni nuestras propias vidas. El año pasado se cayó delante nuestro... y se van cayendo. Hay que empezar a buscar bandas nuevas, no empezar nosotros. Y estamos fritos, estamos re fritos. Es como lo que hablamos siempre del metal nacional también. Cuando se terminen de caer las bandas cabeza de cartel o con no 20 años de trayectoria, no tiene que haber una renovación natural. No, no hay. Que natural acá no la hay porque el. No hay. ¿Cuál es el problema? El público. No, las dos cosas. Que hay. Primero. Bandas hay. Calidad hay. Sí, pero. Me refiero a. Si. El que pone la moneda. Si querés renovar, tenés que renovar en serio. O sea, no repetir la fórmula. Que te sirvió en los últimos 10 años, volver a repetirla en los próximos 10 años. Eso no es renovación. Sí, no, que vengan 20 bandas que suenen hermética tampoco no. Es. Ni tampoco que suenen todas como sucedió siempre, como una bola de nieve, pega algo y todos atrás de eso, porque ahí eso está para generar la moneda. Por eso no es renovación, no apareció algo nuevo, no apareció algo fresco. Quizás hubieron intentos en los últimos 10 o 15 años, pero vos fijate, los estilos, las vertientes que fueron apareciendo de lo que se conocía como heavy metal, las vertientes que fueron apareciendo, los subgéneros, por decirlo de alguna forma, se consumieron a sí mismos en ya sea el black metal, el death metal, se fueron consumiendo a sí mismos, se sobresaturaron, la escena se sobresaturó y se consumió a sí mismo. Es un tema que por ahí en la radio no se puede explayar porque uno le sale el argento y empieza a tirar mierda para todos lados. Pues no hace falta, mierda, amigo. No hace falta. Viste cómo se yo. La bolsa ¿viste cómo de mierda soy que yo? Tenía costado. Déjela, no la revolé, por favor. Sea bueno, por favor. Mañana es martes 13, así que tengamos y al abuelo, un comienzo de semana en paz. Al abuelo, al dueño de la escena, le mandamos un saludo. Y está sí, haciendo cagada sí. Por la ruta. Él sí tiene Parkinson, no tiene drama, porque él lo único que boquea. Le chupo, güey. Hablando de abuelos, tenemos un pedido de un tema. Nuestro acá comandante en jefe, Daniel Caferata, nos pidió un tema. Así que vamos a conformarlo, pobrecito el nono, ¿viste? Que da los gustos antes de que fallezca y todo eso. Y aparte está aburrido, ahora tiene como 30 horas de viaje de vuelta. Así que va vamos a pedir lo que quiera. Con el pedido del tema y le pegamos el tema al toque. Ya que estamos, quiero... Branded and Exile the Running Wild acá desde Córdoba. Gracias, amigo. Time. Y si suena Motorhead, suena entonces lo que va a haber. Póngale un poco más de garra, amigo. Amigo Mariano. Programa Doom este, ¿no? No, está loco. Estamos para arriba. Escúchame, esto está en Curruchaga 478. Curruchaga ahí, avenida Corrientes. Muy bien, barrio de Villa Crespo. Muy bien. Bien, si vamos a Badr Store, ¿qué conseguimos en Badr Store? Tenemos las últimas entradas. No, que en realidad me avisaron que no hay más entradas de Merciless, porque un boom. La verdad que limitadas a 150 entradas. 150 personas. Se presentan dentro de una semana. Una semana. Y domingo 18. En Club B, Avenida Corrientes, al 5008. O sea, Corrientes y Julián Álvarez. ¿Quién toca? Soporte. O sea, Merciless se presenta, banda de Suecia, Blofien y Medium. Muy bien. Entonces. Y la nota de colores, que es la última presentación de Merciless. Última, porque después de este tour se separan definitivamente. Está bien, así que después de bandas le vamos a traer un poco el chimento de qué pasó, de cómo sería el tema, porque usted va a hacer la cobertura. Sí. Muy bien, me alegro, porque a mí me dejaron afuera, ni siquiera me invitaron, así que no tendría ni que estar haciendo la mención. Voy a entrar, pero por bueno, la puerta trasera, me parece. De cuclillas. Van a haber dos bandas soportes. Blofien, que el año pasado estuvieron acá presentando su álbum que editaron hace muy poquito. Y una banda nueva también va a estar tocando, calculo yo, va a estar abriendo el show. Son los Medium. Los Medium acaban de sacar. La banda se formó hace muy, muy poco. Y ya en febrero de 2018 tienen un disco EP editado. Por ahora en formato digital, está para descarga en Bandcamp. Y la banda está formada por integrantes de Avernal más integrantes de Dragonauta. Tenemos a Federico Ramos, Lucien Kurgan, Sebastián Barrio Nuevo y Ramiro Gutiérrez. Tienen 7 temas que están editados ya en formato digital, que acabo de mencionarlo. Lo pueden descargar o escuchar en Bandcamp. Lo de Medium es un estilo bastante. La verdad es un death metal, tanto de esto. Es un death metal que está bastante emparentado con las bandas modernas de death metal. Cuando escuches la banda, más o menos te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. O sea, no descubrieron la pólvora, pero es un trabajo muy bien hecho y suena muy bien. Está grabado acá y el mastering y la edición se hizo afuera. Ese es el plus que te da, o sea, para que sonar un poco mejor a la media normal de las bandas. Vamos a escuchar un tema de Medium, banda que va a estar abriendo el show de Merciless el próximo domingo. Y el tema elegido es, espera que lo encuentre porque no sé dónde lo tengo anotado. Algo de Ander, escuché por ahí. El Gigante. Los temas son en inglés y este es el único track que está cantado en castellano. Así que escuchamos El Gigante, Medium, sonando en Café Metal. Dale, a ver. We'll be right back. Ahora vamos a presentar un material que acaba de llegar a mis manos hace una semana. Una joya. Sí, vamos a. Es raro porque vamos a presentar un material que fue editado en el año 95. La banda en cuestión es Pogrom, son de la provincia de Salta. Y se acaba de reeditar su demo de ese año, el Flagellum Daemonum, en formato CD. Es un box. Ya vamos a subir una imagen ahora para que la puedan ver a través del Facebook. Es un box que incluye una bandera, un parche, una pequeña bio, todo con un lujo, pero impresionante. Muy cuidado, muy lindo. Sí, esto salió en un. Lo edita un sello boliviano de la ciudad de Cochabamba. Se llama. El sello se llama. ¿Cómo era que se llamaba? Por aquí está, Exterminio, abajo de la caja. Del box. Acá. Exterminio Producciones. Menciona la ciudad y creo que hay un mail, ¿no? Es de Cochabamba, Bolivia. Y es Avenida Circunvalación 140. Bueno, para que. La ciudad de Cochabamba, digamos, está en el centro del país. Y tiene estos anillos, como también lo tiene la ciudad de Santa Cruz, que tienen el centro y después son anillos, avenidas así en redondo que por lo menos en Santa Cruz es el anillo 1, 2, 3 así, como para que te orientes, y en Cochabamba lo mismo. Pero acá lo importante, que vamos a estar hablando de esta banda que hace muy poco se presentó en la localidad de Monte Grande. Ellos vinieron a grabar su próximo álbum acá, a la ciudad de Buenos Aires, que va a salir en el mes de agosto. Ya tienen fecha tentativa de edición. Iba a ser entre junio y julio, pero ya está definitivamente, aparentemente, cerrado en el mes de agosto la salida del nuevo álbum de Pogrom, Murmur. Pero acá vamos a charlar un poquito de lo que es este álbum. Pogrom es una banda que existe, que se forma en el año 91. Ya en el 90 ya se va gestando un poco lo que es la banda en sí, la idea de formar una banda. Y tiene su primer formación en el año 91 con Darío Ordóñez en guitarra, Araña en batería, Blacky en voz, voz y Marcelo Ríos en bajo. Se graba un primer demo. Ellos, Darío y venía de la banda Dead War, que practicaban un thrash, pero en realidad querían hacer algo más sucio, más extremo, y por eso resuelven armar este proyecto. Cuando se juntan, deciden formar este proyecto más extremo y llamarlo Pogrom, que es un nombre ofensivo también. Entonces quería que sea todo un combo, ¿viste? Ya desde el nombre, lograr ofender y que la música sea extrema y agresiva. Tienen un demo grabado en esa época que se llama Extrema Unción. Es un incunable que no sé, creo que ni Darío lo tiene. Y recién en el año 93, con cambios de integrante, logran tener su primer demo oficial, el Coprófago, que después salió editado como bonus en una de sus posteriores ediciones en CD. Cuando entra a cantar Michael, que Michael venía de la provincia de Jujuy, había sido integrante de la banda Infierno, que practicaban black metal. Michael, más conocido como Michel o Miguel, eso como quieran. Después de su paso, de su experiencia musical con Pogrom, tuvo otra banda de death metal en Jujuy y ya está abocado a su profesión, que es tatuador. Le tiene su estudio de tatú en la ciudad de Jujuy, pero ya está alejado de lo que es los escenarios. No así nuestro amigo Darío Ordóñez, que está llevando a cuestas el proyecto Pogrom desde entonces, desde el año 91. Cuando, después de grabar el demo Coprófago y la incorporación de Michael, llega también Filtro en la guitarra y Flora en batería, hay una. Suceden varios hechos a la vez, que que hace de que eso es cuando dice se conjugan los planetas para que el universo funcione, sucedió así, tal cual. El hecho de que con Devastación, yo en ese momento estaba vinculado a la banda, llegamos al norte, que conocemos personalmente a Darío, en un segundo viaje, previo a una gira por Sudamérica con Devastación, viaja con nosotros Carlos Zárate, un amigo personal, y que a la vez en ese momento editábamos un fanzine. Bueno, ahí sucede la magia y le produce el demo a Pogrom, financiando lo que es el estudio de grabación y la edición posterior en cassette. Eso sucede en el año 95. Bien, en este demo en cuestión logra llegar a todo Sudamérica, incluso partes de Europa, a través del fanzine que editábamos con Carlos. Carlos hoy en día es el señor Carlos, porque en ese momento era Carlitos, y ahora es el señor Carlos Zárate, y tiene su sello discográfico Icarus Music, el más importante de Sudamérica, a mi entender y parecer, y es el que mejor trabaja en cuanto a presentación de bandas con conciertos, ediciones y demás. Pero acá nos vamos a centrar en Pogrom, la banda que se tributa de alguna forma con esta edición en box de ese demo histórico del Flagellum Demonum. Hay muchas anécdotas para contar, muchísimas anécdotas para contar, pero solamente voy a mencionar una que recuerda Filtro, el guitarrista que estaba en esa época, que dice: nos metimos en un estudio, David González se llamaba el dueño, tengo entendido que es evangelista, él estuvo de acuerdo en grabarnos con todos esos gritos satánicos y toda esa historia, no entendía el estilo nuestro, pero fue muy piola en ayudarnos en todo lo posible. El otro detalle es este, el detalle de la religión del dueño del estudio, hay que tenerlo en cuenta, ya que la nueva obra estaba inspirado en un libro de demonología, el Flagellum Daemonum, que había llegado a manos de Darío. La blasfemia como eje articulador aparece ya en la misma etapa. Es una etapa la hizo el hermano del batero Flora, que era tatuador y dibujante, y este es el original. Perdón, acá le estoy mostrando al amigo Ale. En la tapa del box esta es la versión moderna. Digamos, esta es la versión original del demo. Claro, esto lo agarró un evangelista. Me acompaña. Esto lo agarró un evangelista, pobre. Claro, el que tenía que grabarlo es el evangelista. Y entonces tenemos en la tapa misma, se observa una iglesia destruida rodeada de seres poseídos. Entre las canciones aparece una fórmula de exorcismo extraída del libro y relatada en latín por un sacerdote amigo de Darío, curiosamente llamado Abel. Mientras escucha esa invocación, pasada en el estudio por un vocoder para que suene así más maldito, Michael personificaba a un demonio enfurecido. Y como remate, una vez terminada Sacramentum Altaris, están las injurias finales a cargo del cantante dedicados a una mujer. En realidad, la grabación contenía varios insultos a la vez, pero el micrófono direccional solo captó una voz. O sea, que se produjo la magia en ese instante y quedó como quedó, y es algo ahora inconseguible este demo en tape, y no sé si es una edición limitada a 333 copias. Si alguna vez podés acceder a esta, o que te la presten o mirarla, bueno, como está haciendo acá Alejandro en este instante, aprovechá y disfrútalo. O sea, mirarla nada más. El bonus que trae el CD este es una presentación en vivo de Pogrom en la ciudad de Buenos Aires, en la localidad de San Justo, en el local que se llamaba Castrum, en el año 94. Ese es el bonus track que trae este demo. Tenemos el demo con el sonido mejorado, limpio, ya de la fritura de los tape, más el bonus de esta presentación en vivo. Y te digo que es realmente increíble cómo se ve, cómo se luce. No sé en qué estantería cabe, pero porque es más grande que la medida normal de un disco. Ahora, para cerrar esta presentación del demo de Flagellum, vamos a escuchar un tema completo. La discografía de Pogrom, después de este demo, editan un CD en el año 97, el Trosperiode, y después la banda tiene un impasse ahí hasta el 2009, donde vuelven con renovada formación, sacan un demo, y en el 2013 hacen el split con Devastación, La Unión Hace la Fuerza, del cual me enorgullezco de ser el productor musical de ese split, y en el que lo que hice fue que las bandas intercambiaran versiones. O sea, Devastación hace un tema de Pogrom y Pogrom hace un tema de Devastación. El tema que vamos a escuchar ahora en la versión original del demo Flagellum es la versión que hace Devastación en el CD, en el split. Así que vamos entonces con el track número 4 de este CD y escuchamos completo entonces el tema de Pogrom, Audio Infernalis Draco. Así suena Pogrom desde su demo Flagellum Daemonum, el tema Audi Infernalis Draco. El tema este lo elegí simplemente porque es un tema que me gustó siempre. Desde el día uno que lo escuché me pareció un tema muy bueno. Más allá de la amistad que yo tengo con Darío y con los Pogrom ex y actuales Pogrom, es una banda que siempre me gustó. Y creo que por esas circunstancias de la vida... están en un punto caramelo, por decirlo de alguna forma. Lograron un estatus dentro del underground del death metal, de la escena bonaerense y nacional, que muy pocas bandas tienen. Muchas se destacan, no sé, como la banda del amigo Wata, que se destaca por sonar en vivo, ser muy compacta. Es un show para ver y escuchar, y esa es la característica de la banda. Pero yo no sé cuál es la característica que está girando en torno, o el aura que envuelve a Pogrom, que es una cosa así como de culto. Yo no sé si es porque vienen de Salta, porque como el amigo Darío siempre dice, una banda de pobres. Y bueno, mismo Dani va a venir con cosas para contar también. Sí, sí, no, tuvo la posibilidad. Compartieron un par de fechas, claro, ahora últimamente, y se juntaron en Salta este fin de semana, así que calculo que van a venir con cosas. La nueva etapa de Pogrom musicalmente sigue orientada dentro del death metal, pero con cosas black que vienen más por el lado de la voz. La forma en que Fernando, su vocalista, pone la voz te lleva inevitablemente a lo que son las bandas de black metal. O sea, tenés un mix. Pero yo que conozco los riffs de Darío, sé que son riffs death metal. Así que después del split, ellos pueden sacar el Dominor Pactum en el 2013 y en el 2015... la descosen con el Colossus, un discazo que traía como bonus tracks el Trost Period, el primer CD que ellos habían editado en el 97. Después meten un tema en un tributo a Bathory que saca Misantrophy Record, que es el sello de Alejandro Miranda, que también en realidad Misantrophy es un desprendimiento de Metal Command Records. Y ahora para el 2018 esperamos ansiosamente lo que va a ser Murmur, el nuevo álbum de Pogrom en estudios, que ya está grabado, ya lo están mezclando, hay una premezcla y en forma exclusiva ahora vamos a escuchar un poquito de lo que es eso. Pero primero los dejo con un saludo de Darío y de Fernando cuando estuvieron acá, que estuvimos comiendo, comimos, nos tomamos unos vinos y charlamos un poco de la vida, de cómo va todo, y escuchamos un poco del avance. Así que los dejo con el saludo de Darío de Pogrom, y pegadito ahí nomás un poco de lo que va a ser o una punta de cómo viene el nuevo trabajo de Pogrom en estudios, Murmur. Hola, soy Darío, digamos, estamos acá para saludar a Café Metal y escuchando de fondo, digamos, a lo que va a ser nuestra propia producción. Es una grabación en crudo de lo que va a ser el próximo álbum. Me despido, Fernando Nava. Bueno, escuchando acá algo de Murmur crudo, un agradecimiento a Javier, que estamos acá en este lugar, Cabra Negra, todo es cabra, todo es cuerno acá. Saludos desde Café Metal. Seguimos en la continuidad de Café Metal, programa número 2, mes de febrero. ¿Qué le pasa, amigo? ¿Quiere ir al baño de vuelta o no? No. Ah, bueno. ¿Todo bien? ¿Todo bajo control? ¿Y ahora de qué nos disfrazamos? ¿Viste? Tenemos otro saludito, ¿no? Alguien que pidió otro tema. Segundo pedido de tema de un pesado que manda mensajes por WhatsApp. Yo no sé por qué no está acá directamente y los pide personalmente. Acá alguien pidió un tema. Vamos a escuchar un tema de Voivod. Pidió el tema Panorama. La versión en estudios es del álbum de Voivod, del álbum Rats, ¿no? Sí, y pero no, nosotros como somos, vamos a pasar la versión en vivo del álbum, del disco Warriors of Ice, con la formación original, salvo ya estaba fallecido su guitarrista original, y está ya ocupando el puesto de las guitarras Chewy, grabado en Montreal en el 2009. Así que vamos primero con el pedido del tema y ahí nomás le pegamos Voivod. Bueno, acá estamos parando por cerca de Tucumán, y para escuchar ahora quiero Panorama de Voivod. Bien, Voivod. Voivod sonó banda de cabecera de Café Metal, banda favorita de Café Metal. Bien, estábamos comentando algo que la verdad se me olvidé de que estábamos hablando. Hay una banda en Suiza que se llama Murge, la banda. M-U-R-G-E, Murge, así como suena. Y son de la ciudad de Génova. La banda se formó el año pasado, 2017. Todavía no tienen disco editado, pero ya tienen unas tomas en vivo de un par de presentaciones que hicieron que suenan, pero impresionante. ¿Qué estilo es? El estilo es death metal. Simplemente, death metal. Si querés darle una vuelta de rosca, decirle, ah, death metal brutal. Pero tenemos a Nico en guitarra, Chamo en guitarra, Jan en bajo, Alexei en batería y Alesia, una flaquita, en voz. Tienen una toma de un concierto en la ciudad de Kralvingrad y el tema se llama Perverted Hooker Rituals. La banda es Murge, todavía no tiene álbum editado. La banda no tiene un año de vida, 2018 sacan su producción, pero ya está sonando en Café Metal Murge directamente desde Suiza. A ver eso. Algunos mensajes, saludos, me gusta que recibimos a través del Facebook del Café Metal. Andrés Caballero Hernández con su me gusta ahí dando presente y David Pérez también ahí al pie del cañón, haciendo el aguante en un día extraño de Café Metal. Vamos entonces a presentar una banda ahora. Que se llama Iron God. ¿Por qué este prólogo, esta presentación? Simplemente te voy a mencionar esto. Esta banda es de Suecia, de la ciudad de Estocolmo. Y su vocalista es un amigo acá de la casa, conocido. Quique. Yo lo conozco hace, no sé, como 20 años que lo conozco a Quique. Quique nació, es jujeño, en el noroeste argentino, y por esas cosas de la vida ahora está radicado en Estocolmo. Yo lo tengo más del palo del tatuaje. Quique es tatuador. Por eso nos conocimos. Quique es tatuador, vive de eso, y aparte desarrolla su parte artística, su vena artística, no solo a través del, lo expresa a través del tatú, sino a través de la música. Él es vocalista y bueno, formó este combo que se llama Iron God, que ahora vamos a presentar en Café Metal. Van a sacar un disquito, un 7 pulgadas, editado en vinilo en lo que va del año, del 2018, en algún momento va a estar editado. Aparte, cabe remarcar que no es ninguna novedad, el estilo que le gusta es lo que siempre venimos siguiendo y que compartimos, que es el greencore, el hardcore, el crusty. Exacto. Bueno, acá el amigo Quique Enrique, o más conocido como hace años, Fakov, él en el norte también estuvo despuntando un poco el vicio a través de la música con diferentes proyectos, pero bueno, al ser un nómade, por eso su tattoo estudio, por el que muchos lo conocen, es Nómade Tatú. Es alguien de culo inquieto, como podemos decir, y siempre fue un nómade que anduvo por todos lados. La vuelta de la vida lo lleva a radicar su cuerpo, su alma y su espíritu allá de las nórdicas tierras de cuales está enamorado el amigo Daniel, Suecia. Y desde allá ya hace un tiempo que armó este proyecto que se llama Iron God. Es una banda que está dentro del estilo, por lo menos lo que me dice Quique, es Sludge Crusty. Ellos lo definen de esa manera, ¿no es cierto? Las letras son en español. Ese es el otro punto que hace que sea diferente. Y la temática son letras misantrópicas y nihilistas. Y bueno, tuvieron un parate, un impasse hasta por un cambio de batero y cambio de guitarrista, y después entran a grabar versiones en vivo de sus temas. Esas versiones, según Quique, dice que sangran para ser editadas en vinilo y que prontamente lo van a plasmar y lograr. Tuvieron varias presentaciones en la ciudad de Estocolmo en vivo y con muy buena aceptación. Tal es así que se acercaron de otras bandas para invitar a Quique a participar, como la banda Walls of Silence, que directamente lo encararon y dijeron: mira, tenemos tantas canciones, queremos que participes y que pongas la voz aparte de verlo en nuestro disco en vivo allá en claro, en exactamente Amarillas es una trompada a la cabeza. Claro, y cantando en español. Claro, y aparte el que no lo conoce a Quique es algo, es un bicho raro, ¿no? La banda se completa con, esto lo voy a pronunciar en argento, pero se tiene que pronunciar en sueco, en Swedish. Closo en bajo, Dane y Kak en guitarra, Frede en bajo y Enrique en las voces. Enrique Iron Forehead, así lo bautizaron, frente de hierro, porque en una de las presentaciones golpeó su cabeza con el micrófono, lo abolló y a partir de ahí le pusieron ese sobrenombre, Iron Forehead. También quiero hacer mención y no dejar pasar en esta oportunidad, ya que uno no puede, no tiene todos los días la posibilidad de hablar y que del otro lado gente esté escuchando. Quiero transmitir algo, quiero mencionarlo, porque es un hecho trágico que sucedió hace un año y medio atrás en la provincia de Jujuy. Y primero lo que les voy a leer es lo que Quique escribió en su Facebook, porque la hermana de Quique hace un año y medio atrás en la ciudad de Jujuy falleció a través de un caso de femicidio. Su pareja la asesinó y en este momento, en esta semana que transcurrió y la que viene, se está sucediendo el juicio al culpable, ¿no es cierto? Primero te voy a leer lo que escribió Quique, que dice: En estos momentos se está llevando el juicio ante una justicia patriarcal y misógina, con abogados defensores en la misma línea misógina. Y en estos casos se termina juzgando a las víctimas y excusando a los culpables. Iván García prendió fuego a Natalia Vilca y la arrastró de los pelos a la calle. Un mes de agonía antes de morir. ¿Justicia? Esa mierda no existe cuando es administrada por una mierda que nos pone leyes y condena a los oprimidos. Fuego y venganza. Odio infinito. Después un extracto de jujuyalmomento.com, que es un portal de noticias del norte. Pone en su titular: comenzó el juicio por el asesinato de Natalia Vilca, donde la causa está caratulada como femicidio seguido de violencia de género. Su expareja Iván García está acusado de haberle prendido fuego. La joven murió después de agonizar un mes en el hospital. La defensa del acusado aduce enfermedad. Es un hecho muy triste que pasó hace un año y medio atrás y que nos conmovió a los que conocíamos aquí, que con todo el apoyo. Exacto. Está bien, eso es una cosa, es como que te con la navaja te corten el corazón y va a sangrar siempre, toda la vida. Es más, es algo inentendible esto. Fíjate que las palabras de Quique, aparte de toda la bronca y de la ira, sí. Él, ¿qué hizo? Lo acompañó sacando la bronca y la ira con arte. Claro, exacto. Porque sacó una serie de afiches, de remeras, sí, sí. De cosas para acompañar la causa. Sí, hubieron marchas. Así que el hecho ocurrió el 18 de septiembre del 2016 en una vivienda del barrio de San Francisco de Alava, en San Salvador de Jujuy. El agresor está detenido desde el día en el marco de una investigación policial. Y mirá, entre las preocupaciones del entorno familiar, que reclaman la falta de una decisión contundente por parte de la justicia, ya que durante todo este tiempo previo al inicio del juicio, el femicida fue trasladado constantemente entre distintas comisarías sin una orden judicial con mayor firmeza. Pero lo más triste es que el abogado está esgrimiendo aduce enfermedad. O sea, obviamente que sos un enfermo si vas a prender fuego a tu pareja y producto de eso le causás la muerte. Es algo que provoca mucho odio y tristeza. Nosotros, también, me salí del tema, pero no lo quería dejar pasar porque es una de las cuestiones que están sucediendo en nuestro país y en todo Latinoamérica, y es más normal de lo que parece. O sea, sucede muy a menudo esto. Quizás aparte de donde estamos, en la radio o los medios de prensa, no hay que salirse del tema, hay que tocarlo y hay que tomar conciencia, claro, de estas y cosas. Tampoco olvidar y dar vuelta a la página y seguir con la vida, con la rutina diaria. Nosotros simplemente pasamos música, decimos lo que pensamos y bueno, circunstancialmente ahora está sonando, va a sonar Iron God, y el vocalista es nuestro amigo Quique, la banda es de Suecia, el tema es El Castigo de los Malditos. Él va a de alguna manera canalizar todo eso que tiene adentro a través de la banda. Y le vamos a pegar un tema de Wolf Brigade. El tema era Goodbye. De Poison Idea. Claro. Y yo le quise pegar un tema de Ratos de Porao, que el tema es Bad Cake, que es un tema que está incluido en Carnicería Tropical. Para mí, uno de los mejores discos de Ratos de Porao. Que es un tema oculto, porque termina el disco, hay un espacio y después se escuchan unas voces y después aparece este tema, que es una reversión de un tema que ya habían grabado dos discos para atrás. Lo interesante de esa producción, que fue producido por Billy Anderson, que es el productor musical de Neurosis, Brutal Truth, Mr. Bungle, Fantomas, y logró hacer y los Natas. También sí. Laburó con los Natas. Pero en Rato de Porao logró sacar un disco, para mí es uno de los mejores ese álbum, Carnicería Tropical. Y como si prestan atención a la forma de cantarle el gordo, la sugerencia fue que coma un pedazo de bizcochuelo y que cante la canción con el bizcochuelo, mientras tenía el bizcochuelo en la boca, para lograr otro efecto, no sé, estaban experimentando. Volvemos a la banda inicial, que es Iron God. Vamos a escuchar El Castigo de los Malditos, Wolf Brigade, Say Goodbye y Rato de Porao con Bad Cake.

Hermosa bola de ruido. Para mí, Rato de Porado es, bueno, más allá de que sea mi banda favorita, junto con Napalm Death, para ver en vivo y para cuando me quiero relajar y todo eso. Me gustan todos sus álbumes. ¿A vos te relajás con esto? El espectro de... Sí, a mí me encanta esto. El espectro de la música de Rato de Porado abarca desde el punk. Ahora hay un rumor que clásico y tradicional, no es tan rumor. Cruz, tenés todos los estilos. Crossover, trash. Que es la fecha de Napalm Death con Cannibal Corpse. Ya aparentemente está confirmado. Que ya la parte organizadora. Sí, ya Pocho lo dijo que publicó. Se preparan y que preparen el bolsillo también. Que preparen el bolsillo porque una lucarda mínimo. Pero me parece que vamos a estar ahí. Me gustaría ver a Napalm Death. Cannibal Corpse, bueno, qué sí, sé yo. No, pero con si Barney, ya que está la veo, ¿viste? Con Barney siempre al pie. Campeón. No, Napalm Death no defrauda. Esa sí que es una banda que no defrauda. Otra de cabecera, y ¿no? Y eso tuve la posibilidad de verlos todas las veces que vinieron y es más, lo vimos juntos. Disfruté todas las veces. Sí, alguna de las. En el Teatro de Flores. Teatro de Flores, claro. Yo la que me pareció increíble fue la del Roxy cuando venían como segunda banda abriendo el show para una banda americana. Que por suerte se bajó en Brasil del más? Tour y se volvieron, llegaron ellos solos acá, tenían que tocar en el Vorterix, sí. Y ellos dijeron, no, estamos acá, queremos tocar igual, no daba para que toquen en el Vorterix, mucha gente devolvió la entrada, nunca supimos por qué se volvió la cabeza de cartel y por suerte los... ¿Se puede nombrar la cabeza de cartel? No me acuerdo ni cómo se llamaba. No era Hybrid. ¿No? No, era otra, una banda más. Era Hybrid y Napalm Death. No era Hybrid. No, no era Hybrid. Ahora lo vamos a buscar. Lo que sí agradezco que el show de Napalm Death se hizo en el Roxy. Y ver a Napalm Death en el Roxy, creo que ese día se rajaron las paredes. Fue algo glorioso. Muy bien, señores. Esto se está acabando. Estamos en los minutos finales de Café Metal. Llegamos al cierre del programa número 2 de Café Metal. Volvé, Dani, te perdonamos. Sí, volvé. Venía a decir tus incoherencias y tus anti-globalización, anti todo. Anti-pro, te bancamos. Cortate los bigotes, Macri. Macri Gato. Bueno, amigo Ale, ¿qué y tenemos para vamos cierre? A presentar una cosa hermosa, una podredumbre de República Checa. Lo que lo puedan buscar a Malignant Tumor por YouTube, se van a reír mucho. Es los banda. Videos. Los videos son excelentes. Sí, es una banda para tomarse una cervecita y reírse. Son bastante fáciles de digerir. La banda en sí está muy buena. La banda es buenísima. Malignant Tumor es la banda de República Checa. Que podríamos hacer como un. Sería un Motorhead podrido. Podría ser poniéndole un poco de onda. El tema es Hair Shaker y listo, ya está. Bueno. Cerramos, acá vamos a bajar la persiana entonces de Café Metal. Así termina entonces Café Metal número 2 del año 2018, en mes de febrero. Esperamos reencontrarnos el próximo lunes de 20 a 22 con el amigo Daniel ya acá. Besos. Recuperado. Hair Shaker, nos vamos con Malignant Tumor. Nos vemos. Chau, chau, chau.